Bueno, a ver, esperen si. Buenas tardes, buenas noches. Estamos comenzando hoy una de las clases, si se quiere, esclarecedoras de cómo va a ser el trabajo final. A veces no solemos tomar examen en esta materia. No sería malo tomarlo, pero vamos a seguir siempre con la idea que tenemos de que las y los alumnos puedan desarrollar en un proyecto, en un trabajo, todo lo que hemos visto a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Donde hay como dos temas fundamentales que los cruzan a ustedes. Por un lado el software, porque esta materia habla de informática aplicada, o sea, de software. Y por otro lado, la información, todo lo que circula en el mundo de la información, sobre todo en salud, base de datos, sitios con información, pero que a veces es bueno ir a las fuentes, y las fuentes nos dan los datos abiertos y demás, ¿no? Entonces yo hice un pequeño esquema de cómo sería el trabajo final, ahora se los voy a compartir. ¿Esto se ve? Sí, se ve. Bueno, el trabajo final es un proyecto, ¿no? Y que tiene una serie de puntos a desarrollar, ¿no? Y que están vinculados a las dos temáticas presentes a lo largo del cuatrimestre, que son datos abiertos y el software, ¿no? Pero ¿qué pedimos cuando decimos denominación del proyecto? El proyecto en realidad a nosotros nos gustaría y a ustedes también que ustedes vayan a hacer un trabajo de campo, ¿no? Y no que tomen datos de una realidad que no, que está en los libros, en los documentos, en internet. Entonces la idea es que se agrupen de acuerdo a las diferentes afinidades que tengan, pues se puede hacer grupal, y realicen este proyecto en su comunidad. ¿Qué significa en su comunidad? En su hospital o en su centro de salud más cercano. Y entonces desarrollen un proyecto vinculado a, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que ustedes más o menos se puedan ubicar. Proyecto de Hospital Municipal Puerto San Julián. Sería el título, la denominación del proyecto. El problema, el punto 2 sería el problema, la necesidad. ¿Por qué voy a hacer un proyecto sobre el hospital? En primer lugar, puedo escribir un problema. El problema se escribe diciendo, bueno, nosotros nos hemos encontrado en la localidad de San Julián con a raíz de un acercamiento al hospital, hemos visto que el hospital no cuenta con el uso de software libre, no trabaja, toda la información que produce el hospital es de naturaleza cerrada, o sea que no hay un portal, el hospital no tiene un portal en internet para que uno pueda, si quiere hacer un trabajo de investigación o quiera saber qué cantidad de gente se atendió tal y tal fecha, o cuáles son los problemas que tienen de salud la comunidad. Entonces, ese sería un posible problema. O sea, yo voy a desarrollar este proyecto que va a involucrar a la comunidad de San Julián, en este caso al hospital, y voy a desarrollar el problema en función del hospital. El punto 3 dice objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos del proyecto serían desarrollar un sistema de software libre para que el hospital esté interconectado con otros hospitales de la provincia de Santa Cruz. Entonces ahí desarrollan dentro de esos objetivos por qué el uso del software libre, cuáles son las ventajas que tiene el software libre. O sea, en objetivos desarrollan cuáles serían los objetivos. Desarrollar un sistema de software gratuito, abierto y libre para el hospital de San Julián, por ejemplo, ¿no? En los antecedentes, punto 4, ¿qué sería importante? Después me hacen todas las preguntas, ahora yo hablo y después ustedes me hacen todas las preguntas que quieran, ¿eh? El punto 4, ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, y ahí desarrollan y cuentan por qué es importante el uso del software libre, cuáles son las ventajas que tiene con respecto al software propietario, cuáles son las posibilidades que me puede dar el software libre situándolo en el hospital de San Julián para que me mejore la visibilidad de las historias clínicas en un formato libre, me dé acceso a la reserva de turnos a través de una aplicación que puede accederse vía celular o vía computadora y que o sea, todo lo que es un antecedente en un proyecto y cuáles son las necesidades que puede tener, ¿no? Después, en el punto 5, habría que desarrollar las actividades, ¿no? Y ahí puse no olvidar citar el software que van a utilizar, cómo lo van a utilizar, dónde va a estar alojado el software. Entonces, ¿qué significa estas actividades? Y ahí les vamos a dar, yo voy a poner un link del proyecto de GNU Geal, ¿no? Que es un software abierto, gratuito y libre que lo está utilizando la provincia de Entre Ríos. O sea, dentro de las actividades sería configurar, colocar el software en el hospital, desarrollar un equipo de informáticos y de especialistas en documentación, en contenidos, en manuales, o sea, todo lo que van, cómo lo van a utilizar. Entonces, bueno, por un lado, todas las actividades que pueda estar vinculado a ese software y por otro lado, cómo se va a utilizar, si el software va a estar alojado en el hospital o no. Y después vamos a ver el tema de resultados, cuáles serían posibles resultados. Y acá tienen que lograr que esos resultados cuáles sean. Que bueno, que el uso del software libre en la comunidad del Hospital de San Julián va a dar como resultado la no necesidad de gastar en el uso de licencias por parte del hospital público y en la utilización de ese material, de ese software, de ese dinero, perdón, en actividades que tienen que ver con en otras áreas del hospital que se pueden mejorar con ese dinero que está invertido en eso, ¿no? Y después la bibliografía que van a utilizar. Después pusimos al final que el trabajo se va a presentar en clase, se va a defender en clase y también se va a presentar en formato de archivo. O sea, la anterior semana de la finalización del cuatrimestre, ustedes tendrán que estar colectados. Lo vamos a hacer jueves para que no haya problemas y estén todas y todos colectados. Después yo di el ejemplo del hospital. También puede ser un sanatorio, puede ser un centro de salud, puede ser el municipio, desde una secretaría de salud del municipio, pero que dé la posibilidad de trabajar con estos temas, ¿no? Y yo hablé en este caso del software, ¿no? También se puede pensar en un proyecto, y acá doy un segundo ejemplo, que podría ser no exclusivamente un hospital, sino una secretaría de salud de un municipio de la provincia, de alguna de las ciudades de la provincia de Santa Cruz. ¿Y cómo sería en ese caso? Y ahí en ese caso sería muy vinculado al portal de datos, ¿no? Entonces el proyecto sería portal de datos para el municipio de Piedrabuena. Un portal de datos en salud para el municipio de Piedrabuena. Entonces, ahí tendrían que desarrollar cuál sería el problema. El problema es claro ahí, no existe un portal de datos abiertos en el municipio de la Secretaría de Salud de Comandante Luis Piedrabuena. Entonces, y ahí explicar un poco por qué piensan en ese problema y cuáles serían lo que vendría a cubrir, ¿no? Por otro lado, tenemos los objetivos. En el caso de un portal de salud, los objetivos podrían ser, a ver, estoy pensando en algún objetivo. Bueno, desarrollar un portal. El primer objetivo es desarrollar un portal de datos abiertos, ofrecer a la comunidad datos datos abiertos provistos que provienen de los datos públicos, para que la comunidad esté al tanto de lo que hace la Secretaría de Salud, ¿no? Los antecedentes, bueno, hablar ahí sobre todo lo que sería el uso de datos abiertos, por qué usamos datos abiertos, cuáles son las posibilidades que tienen los datos abiertos. Después, en el punto 5, actividades. Bueno, ahí tenemos que pensar en actividades que tienen que ver con la comunidad, ¿no? ¿En qué se beneficia una comunidad del acceso a los datos abiertos, ¿no? Entonces, proponer una actividad. Y después, el punto 6 serían los resultados. ¿Cuáles serían los resultados de tener un portal de datos abierto? ¿Mejoraría la transparencia, la democratización de la información, el acceso a datos permanentes para hacer encuestas, entrevistas, para hacer análisis de la información, para un medio de comunicación? No sé, ahí tendrían que pensar un poco más, ¿no? Y después, bueno, la bibliografía también. La bibliografía sería lo que vimos en clase, ¿no? No se hagan tampoco, a no ser que ustedes hayan encontrado algún dato más, ¿no? Bueno, ahí un poco sería esa la idea del trabajo final. Y ahora, buenas tardes, Aldo. Voy a escuchar, voy a dejar de presentar. Y ustedes, voy a esperar que me hagan preguntas, seguramente deben tenerlas. ¿Por el chat o por en voz? ¿Todos entendieron todo? ¿Los grupos de a cuánto puede ser? Puede ser individual también, si usted no quiere estar en grupo. Bien, el tema de cuando habla del municipio, por ejemplo, en este municipio nosotros tenemos lo que es Favaloro. O sea, ahí tendría que investigar si ellos tienen o no software libre y ver qué medidas toman. O sea, también contarla con lo que ellos trabajan. Así es. ¿Qué tiene la Fundación Favaloro? No, se llama en un centro médico que es del municipio, ¿viste? Y tienen una salita en un barrio. Es pequeñita, pero es del municipio. ¿Vos sos de Caleta? De Las Heras. Ah, Las Heras. Estuve en Las Heras el año pasado. No, hace unos. Sí, estuve en Las Heras. Me encantan Las Heras. Porque Hoy tengo. hace un frío. Oh, y yo tengo un proyecto ahí en Perito. En Perito Moreno trabajé mucho con algunos proyectos vinculados a la informática relacionada a la ecología, al medio ambiente, ¿no? Con alumnos de un colegio, MNEPJA, Escuela de Jóvenes Adultos, que está en Perito Moreno. Que si sí puedo usarla a esa unidad sanitaria que es del municipio, es chiquitísima porque es de un barrio, pero viene el médico a hacer especialidades de atención, a poner el medicamento, hay consultas. Seguramente no será el mismo problema que tenga el hospital respecto a la informática que usan, pero soluciones se podrán dar seguro. Sí, y me gusta una investigación así. O sea, ahí es un trabajo de campo el trabajo final. Eso tienen que entender, que es un trabajo de campo, que tienen que ir cuando hablo de trabajo de campo, que tienen que ir al lugar, investigar un poco y después escribir el proyecto. Supónganse que ustedes están compitiendo por a ver quién gana el proyecto. Hay una convocatoria, una institución, un hospital, alguien ofrece dinero para mejorar la atención primaria en el hospital de Las Heras, por ejemplo. Entonces ahí ustedes escriben un proyecto, o sea, ustedes lo que están aprendiendo también es a escribir un proyecto acá y poder dar respuesta a esas necesidades, ¿no? O sea, el proyecto está bien vinculado a lo social, ¿no? A una necesidad desde el punto de vista de la informática, ¿no? De lo que nosotros vimos, que son dos grandes temas. Ustedes con esos dos grandes temas pueden tener bastante para trabajar. O sea, por un lado, todo el tema de software y lo gratuito versus lo privativo. Y por otro lado, si no quieren ahondar dentro del hospital o de un centro de salud, pueden pensar en un portal de datos abiertos que tenga el municipio de Gregores, por ejemplo, vinculado a la salud. ¿Para cuándo es eso, profe? Me pregunta Jenny. Eso va a ser para. Hoy el cuatrimestre termina el 1 de julio, ¿no? Estamos en esa fecha, que está terminando, alguien que me conteste. A ver, si no me miro en un pabimodal la fecha de que pusimos, que me dijeron, a ver, esperen un minutito que ya les digo, si no. Y vamos a arreglar el tema de la fecha. El primero del 7, figura, dice acá. Acá me dice Ludmila Gil, me pregunta si la investigación es sobre el uso y el manejo de la información de la institución que elijamos. Cuando habla de manejo de la información, habla por un lado de si tiene un portal de datos abiertos y por otro lado si esa institución usa software libre o no y qué tipo de software usa. Así, si es lo que yo, eso es lo que yo le estoy contestando. No sé si responde en ese caso a si comprendiste o no, Ludmila, decime. Sí, gracias. Bueno, con respecto a cuándo hay que presentarlo, alguien que tiró ahí una, como una. Jenny. Sí, el trabajo se tiene que presentar el jueves 23 y el día 30, o sea, el trabajo lo tienen que, perdón, tienen que defender el día 30 de junio y lo tienen que estar subiendo por al entorno del un pabimodal. Y el día jueves 30 estar todos conectados para presentarlo en forma oral el grupo que lo haya hecho. O si es una sola persona, una sola persona. Así está estipulado. No, el 23 no, el 30, el 30. Se presenta el día 30. Y el día 30 tiene que estar subido también. Ahora bien, si hay dudas, podemos organizar una videoconferencia para el 16, jueves 16. Si hay dudas, no creo que las haya. Pero bueno, vamos a acercarle algunos links para que puedan englobar el proyecto. ¿Ustedes vieron GNU-Gel, este software que usa las provincias de Argentina? ¿Lo dimos acá o por ahí lo dimos en? Parece que Estefanía Ortiz estaban en alguna clase. O sea, GNU-Gel, espere que lo busco, ya se los pongo acá porque es muy. Bueno, acá les vamos a dejar acá un documento que está muy bueno sobre un proyecto ya finalizado sobre cómo se implementa GNU Gel en la provincia en algún lugar y también algún otro link también. ¿Cuándo puede ser por grupo? Por ahí algunos que sean de la localidad. Sí. No hay pueden ser los que, no digo que sean 10, ¿no? Porque los 10 van, si no, como máximo 4 personas, 4 o 5 personas. Sí, hasta 5 aceptamos. Pero tienen que trabajar todos, porque el día que exponen yo le puedo preguntar a cualquiera de los que estén. Eso ya es una cuestión de ustedes. Pero les vamos a poner este ejemplo que está muy bueno. Para que tengan alguna idea de cómo un caso de estudio, dónde se aplicó este software, cuáles fueron los resultados. ¿Tiene cuántas páginas tiene? Y es parte de la economía social, 47 páginas. Está muy bueno este documento. Eso fue en la jornada de informática que se presentó. Así que se lo voy a agregar para que lo tengan. Y le voy a escribir, les voy a agregar también ese modelo para que lo lean, para que vean cómo se puede implementar un modelo de software libre en algún lugar del planeta para salud, ¿no? No, es uno solo, porque no se podría hacer un trabajo de todos los podcasts, que son montones. Es de uno solo. Profe, disculpe que interrumpa. Le quiero preguntar sobre el trabajo anterior que tenemos que presentar ahora. Usted puso para el viernes 3, pero sale hoy, que tenemos que entregarlo hoy, al final del día. ¿Sale hoy? A ver, espere, ahí lo miro, ya lo miro, estoy acá conectado y ya lo arreglamos. Datos Sí, abiertos. para tener unas horas más, por favor. Sí, usted sabe que su pedido va a ser repuesto en este mismo momento. Lo vamos a poner para el día. A ver, espere. Datos abiertos. Lo dejo hasta el domingo, ¿eh? Pero no le cambio la hora, Sí, está bien, profe. Muchas gracias. ¿eh? Ahí está, y lo puse para el 5. Así no tiene problema. Así que queda tranquilo y puede trabajar. Entonces, volviendo a esto. El tema es que puedan pensar en un proyecto para su comunidad, ¿no? Vinculado a estos dos grandes temas, que son el software y todo lo que tiene que ver con datos abiertos. Que ese es más, quizá el de datos abiertos. Ahora, la otra vez pregunté, Pamela, si el jueves no estaban todos en clase presencial. Hoy aparecen todos en clase presencial. O sea, están todos presencial. ¿Qué día no están presencial? Porque si no puedo cambiar la entrega del trabajo final. Pues no van a ser cosas que el día que tengan que presentar estén todos en clases presenciales. ¿Hola? No, presenciales teníamos lo que era hoy y mañana, pero mañana por el tema de las rutas se canceló para los que son de más lejos de San Julián. Pero ¿alguna vez tienen clase presencial los días miércoles? Pasa, profe, que es por etapa, no es que tenemos designados días. Nos tocó primero el fin de semana pasado a los que somos zona norte, después tienen, por diferentes zonas van haciendo, pero por el clima la suspendieron para la de mañana, creo. Bueno, entonces vamos, Sí, creo que ese era el último. vamos a hacer la presentación de la clase del trabajo final un miércoles. Así están todas, pues van a tener que estar y por ahí si están viajando, entonces voy a cambiar, voy a tomar nota de esto y en vez de ser el 30 va a ser el miércoles 29. Porque yo tengo que tener tiempo también para corregir los trabajos, ¿se entiende? Entonces yo los escucho a ustedes y ahí tengo un gran avance de lo que están presentando. Pero de todas maneras no se preocupen que el día jueves 16 vamos a hacer otra videoconferencia para ver si tienen dudas. Pero hoy vamos a poner algunos elementos para que tengan la posibilidad de poder trabajar, ¿no? Va a estar el espacio creado de entrega del trabajo final para entonces el miércoles Disculpe, 29. profesor. Sí. Le hago una consulta. ¿No le conviene hacerlo el 23 del 6, como había dicho? Porque generalmente las últimas semanas son mesa de exámenes. Por ahí, si alguno se presenta en la mesa, quizás no se puede presentar la última semana a hacer el trabajo final. Muy buena observación. Entonces, vamos a ver el 23, entonces hagamos. Igual tienen tiempo. Nos reunimos el 16 por las dudas para que veamos si hay dudas, si hay problemas y entregamos. Ahora sí, vamos a cerrar el 23. Yo ahora voy a habilitar el espacio y la entrega va a ser el jueves 23. Y la exposición el jueves 23 a las 18 horas. Así nos quedamos todas tranquilas, tranquilos y nada más. Y tendrían casi 20 y pico de días para trabajar el proyecto, ¿no? Yo les voy a dejar un documento que me parece buenísimo, que habla sobre para utilizar un sistema de software libre en cooperativas de salud. Y yo creo que acá pueden tener bastante para escribir el proyecto, para ustedes, cómo hacen el relevamiento. El análisis de situación de esa entidad. Y acá un detalle de por qué se hace eso, ¿no? Del relevamiento de finanzas, cobranzas, de pagos, porque estos software para trabajar en salud tienen todos estos temas, ¿no? Cómo se implementa el sistema, qué es una plataforma de software libre. Qué va a tener como resultados, qué va a dar, y después un caso de estudio, cómo se aplicó y las conclusiones. Así que con este documento los va a ayudar mucho con el tema software, los que vayan por la ruta del software. Los que van por la ruta de los datos abiertos es un poco más sencillo el trabajo, porque tiene que ver no tecnológicamente hablando, sino con una necesidad, algo más social es el datos abiertos, ¿no? pero que esté vinculado a la salud, ¿no? O sea, y ustedes han visto el portal de datos abiertos de, por ejemplo, de datos abiertos, Argentina, ¿no? Esperen que les voy a mostrar algo acá. Bien. Esperen que voy a compartir. Que es este de Datos Argentina, ¿ven? ¿Lo están viendo? Bueno, este, y si uno busca salud, ¿ven? Y ven, y acá pueden sacar ideas también. Este sitio lo tienen, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Entonces, acá ven, esto lo pueden interpolar también. O sea, ven cuando hablan de salud, vacunas contra COVID, personal estratégico, vacunas, medicamentos, casos registrados en COVID. Bueno, y todo esto son datos abiertos, que a veces ustedes pueden decir, ¿tiene el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud de tal ciudad una tasa de mortalidad infantil como este, por ejemplo, ¿ven? Este dato abierto. Ahora, lo que se puede hacer con todas estas cosas, ¿eh? Espectacular, ¿ves? Que la tasa de mortalidad infantil. Entonces, la idea mía, por eso yo presenté este proyecto a la universidad para cómo se trabajan estos datos. Porque ustedes hasta acá llegan a un lugar donde nosotros mostramos cómo ¿cómo sería un portal de datos abiertos? Pero supongamos que ustedes quieran consultar el dataset, ¿no? Por ejemplo, acá si le dicen consultar, ahí estaría un poco cómo está dividido el dataset. El dataset es un conjunto de datos, que es un Excel. Título de la columna, tipo de dato, descripción, unidad de medida, identificador. Este sería así, ¿no? Y si yo lo podría descargar. Ahora bien, cuando yo lo descargo, ¿qué hago? Y es tan grande, porque generalmente son archivos enormes, pero están en formato de texto, que uno los tiene que procesar. Y ahí es cuando entra el software a procesarlo. Que no puede ser un software como el Excel, por ejemplo. No, tiene que ser software especializado para trabajar con esto. Y hay varios. Hay algunos súper interesantísimos para hacer visualizaciones de esta información. Hay lenguajes sofisticados para hacer esto. Pero esa segunda parte sería fundamental que ustedes pudieran hacerlo, ¿no? O sea, ahí tienen como un plafón para hacer un proyecto de datos abiertos para la el lugar donde viven. O sea, hay muchísimo, ¿no? Lo importante es que tengan claro que cuál sería el problema, cuál es la necesidad que ustedes están viendo. Y a partir de ahí sale el proyecto. O lo podemos hacer la clase de consulta de acá 15 días, una semana antes de presentarlo, donde me preguntan, bueno, yo decidí esto, ¿qué le parece? Entonces yo hago las correcciones en tiempo real, ¿no? Entonces se les voy diciendo qué me parece a mí cada uno de los proyectos. Y ustedes se sienten libres de hablar conmigo ahí. Le estoy dando todas las soluciones habidas y por haber para que ustedes puedan hacer un proyecto, no solo para probar esta materia, sino un proyecto que les pueda servir como que darle continuidad, ¿no? Porque un portal de datos abierto es fundamental en tenerlo en una. En el lugar donde viven, ¿no? Qué mejor que tener acceso a esa información. Por eso esta materia se llama informática aplicada, que aplicada a la salud, pero en una informática, si se quiere, más más posible, ¿no? Y no algo que está en algún lugar y que monitorea la vida de una persona, ¿no? Vio que había un proyecto para que. Sí, eso puede ser un tema de proyecto, ¿no? Hay que ver qué datos pueden ser libres o no dentro de esas historias clínicas. Pero sí, eso también se podría, ¿no? Y es un proyecto para continuarlo también, ¿no? O sea, yo creo que vamos por buen camino. Y escuchar a estos personajes que hablan sobre datos abiertos también está bueno. O sea, yo en qué estoy trabajando actualmente, yo trabajo en algunos proyectos vinculados a la inteligencia artificial, pero yo no les puedo dar esos temas a ustedes porque en realidad no es propio de esto, habría que tener cierto conocimiento, pero igual yo creo que a mí me gusta siempre trabajar con proyectos muy vinculados a las necesidades, ¿no? Entonces por eso trato de enseñarles estos temas, que a ustedes los pongan en una situación a veces de decisoria, ¿no? Porque si. Así que bueno, ¿tienen alguna pregunta más que hacerme? Y si no, dejamos acá, nos volvemos a encontrar en 15 días. Yo voy a habilitar el espacio para la entrega del trabajo final, que va a ser para el día 23. Y después nos vamos a encontrar en 15 días. Voy a abrir un foro para que ustedes puedan, si tienen dudas, también evacuar dudas. Y les voy a agregar el documento que habla sobre cómo implementar un proyecto de software libre en una cooperativa. Eso está muy bueno también, porque ahí les va a dar idea de cómo sería, ¿no? ¿Eh? Bueno, entonces voy a dejar de grabar, aguárdenme que esto lo voy a subir, así lo tienen todas y todos, el tener la grabación.